the shape of you. Soy Eduardo Peña, les estoy acompañando aquí en W Radio con las edumérides que corresponden al 13 de enero. Revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en esta fecha, pero en diferentes años. Y llegamos ahora a 1955, nos ubicamos en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Ese día ahí nació Frederick Eugene Adams, conocido como Fred White, baterista de la agrupación Earth, Wind & Fire desde sus inicios y hasta el año 1983. Hoy el señor Fred White está cumpliendo 65 añitos y seguramente lo está celebrando con sus amigos de Earth, Wind & Fire. Aquí les tengo algo que es de 1981 y es que esta canción además llegó a ser número uno en listas de soul en Estados Unidos en la revista Billboard, por supuesto, en 1981. La agrupación Earth, Wind & Fire, de su álbum número 11 de estudio titulado Rise, de ahí saco esto, Let's Groove. Yeah. están al aire las Edumérides en W Radio Colombia. Me pueden contactar, arroba Edumérides es mi cuenta de Twitter. Me gusta conocer de ustedes, dónde están, qué hacen, a qué dedican el tiempo libre. Bueno, qué hacen cuando escuchan este programa de las Edumérides y desde dónde lo están escuchando. O también si lo están escuchando a través de un podcast o en nuestra página en diferido. Quiero conocer todos los detalles. Arroba Edumérides es mi cuenta de Twitter. Ahora estamos en 1973, el 13 de enero. El cantante y guitarrista Eric Clapton ese día regresó a los escenarios después de un tratamiento para superar su adicción a las drogas. El evento tuvo lugar en el Rainbow Theatre de la ciudad de Londres y lo acompañaron, entre otros, Pete Townshend, Ronnie Wood, Steve Winwood y Jim Capaldi. Claro, con tantos artistas, se lograron dos shows increíbles que además fueron grabados para el álbum Rainbow Concert. Y es que Pete Townshend, de la agrupación The Who, había organizado este concierto para ayudar a Clapton a dejar su adicción a la heroína. Esto ocurrió el 13 de enero de 1973. Y les tengo música de Clapton, esto que lo conocemos muy bien, I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff Johnson always hated me. For what? I don't know. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Reflexes got the better of me. What is to be must be. Every day the bottle goes to the well, but one day the bottle will drop out. Yes, one day the bottle will drop out. But I didn't shoot the deputy. Oh no. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Oh no. vocalista de la banda Frankie Goes to Hollywood y este es su éxito más grande, Relax. Creo que el 13 de enero de 1984 no estaban tan relajados los señores de Frankie Goes to Hollywood porque la BBC Radio 1, la BBC Radio 1, anuncia que veta la canción Relax de esta banda después de que el DJ Mike Reed calificara a este tema de obsceno. Bueno, es que la letra y el video son bastante fuertes. Esto llevó también a que la televisión de la BBC sacara de rotación y prohibiera el video de la canción Relax de Frankie Goes to Hollywood, pero esto no impidió que fuera número uno en listas de sencillos en el Reino Unido. Estuvo un total de 48 semanas en ese listado de sencillos del Reino Unido. Así que vale la pena escuchar esta canción que en 1984, una fecha como esta, 13 de enero, fue vetada en la BBC Radio. Frankie Goes to Hollywood, relájense, Relax. Relax, don't do it. When you wanna go do it, relax. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña. Ya saben, me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Y ahora quiero que revisemos cuáles serán las tres canciones más importantes el 13 de enero de 1990 en el Reino Unido. La tercera canción más importante en ese momento era para un grupo de Eurodance y también House italiano, los 49ers. Sí, tenía el mismo nombre del equipo de fútbol americano, los 49ers de San Francisco, pero el nombre de esta banda lo tomaron porque cuando estaban haciendo el casting para elegir a la vocalista, la elegida Anne-Marie Smith era la persona número 49 que audicionaba para esta banda. Bueno, en 1990, el 13 de enero, estaban en el número 3 en el Reino Unido con esto, Touch Me. La segunda canción más importante el 13 de enero de 1990 en el Reino Unido era para la australiana Kylie Minogue, y una canción que originalmente se lanzó en 1958 y luego en 1978 se relanzó una nueva versión porque la incluyeron en la película Grease. Pero en 1990 Kylie tuvo su propia versión muy exitosa de esto, Lágrimas en mi almohada, Tears on my pillow. El 13 de enero del año 1990, la canción más importante en el Reino Unido era para los nuevos chicos de la cuadra, los New Kids on the Block, con la canción que además le da nombre al segundo álbum de esta banda, que yo creo que es el álbum más exitoso. Logró ser número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Llegaba a esa posición el 13 de enero del año 1990. El vocalista de esta canción es Donnie Wahlberg, quien además de ser músico, igual que su hermano, pues también es actor. Y en la película El Sexto Sentido es el que le dispara al personaje de Bruce Willis. I see dead people. Claro, no era el niño, era uno que ya estaba más grande. Y también actúa como policía en la serie de televisión Blue Bloods. Pero en 1990, lo que cantaba era esto y era número uno en el Reino Unido. Los New Kids on the Block, Hanging Chad. Everybody, 'cause we're gonna do our thing. 'Cause you know it ain't. escuchas W Radio. Las edumérides están al aire en W Radio Colombia. 13 de enero del año 1976 y esta canción recibe certificación con disco de oro por sus ventas. La banda británica Hot Chocolate, que llegó a ser número 3 en Billboard en listas de sencillos y número 2 en el Reino Unido. Con esto, You Sexy Thing. I believe in miracles. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? How did you know I needed you so badly? How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, angel? How did you know I'd be the one? Did you know you're everything I prayed for? Did you know every night and day for? In miracles, you sex a thing, yeah. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Ah, kiss me, you sex a thing. Touch me, baby, you sex a thing. I love the way you touch me, darling. You sex a thing. This next song was recorded by Frank Sinatra, and it's called My Way. I don't know the words to it, so I have to read it if you don't mind. Final curtain. Continúan las edumérides en W Radio Colombia. Claro, esa voz es inconfundible. El rey del rock and roll, Elvis Presley, cantando algo original de Frank Sinatra, como él mismo lo dice, My Way. Y esta versión de My Way de Elvis Presley, el 13 de enero de 1978, recibió certificación de disco de oro por sus ventas. Pero no es lo único que encontré de un 13 de enero del rey del rock and roll. En 1975, Elvis era la portada de la revista People y también volvió a ser portada, pero en el 2001, de la revista TV Guide. Regrets. 13 de enero del año 1969, hace 51 años, Elvis Presley comienza una sesión de grabación que duró 10 días para producir el que sería su último disco número uno en Estados Unidos, Suspicious Minds. Y las pistas de este álbum se grabaron en el American Sound Studios en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Esta era la primera vez que Elvis Presley grababa en su ciudad natal desde la época de Sun Records en 1956. Y en un día como hoy, grabó esta canción, Kentucky Rain. 7 lonely days and a dozen towns ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. Y también hace exactamente 51 años, Elvis Presley, el rey del rock and roll en su natal Memphis, estaba grabando esta canción que hoy podemos decir está de cumpleaños, Suspicious Minds. We're caught in a trap, I can't walk out. We'll be right back. Continúan las efemérides en W Radio Colombia. 13 de enero del año 1978. Con un escaso presupuesto de 1.500 libras esterlinas de aquel momento, 1978, y además era dinero prestado por el hermano de Stuart Copeland, Miles Copeland III, la agrupación The Police comienza a grabar su álbum debut en Surrey Sound Studios en Surrey, Inglaterra. El productor fue Nigel Gray. A este álbum lo bautizaron Outlandos de Amor y lo lanzaron en noviembre de ese año, 1978. Entre otros éxitos de este álbum se encuentran esta canción, Can't Stand Losing You. Pero les tengo algo que saco de ahí, del primer álbum de la agrupación de Police, que comenzaron a grabarlo en una fecha como esta, 13 de enero de 1978. Cuando lanzaron el álbum a finales de 1978, no logró estar bien ubicada en listas, pero al relanzarla en 1980, le fue muy bien. Aquí está la agrupación de Police, So Lonely. Eduardo Peña les está acompañando en W Radio con las edumérides, acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, 13 de enero, y estamos revisando varios años. Llegamos a 1993 y en ese momento el cantante Bobby Brown es arrestado en Augusta, Georgia, Estados Unidos, porque en uno de sus conciertos simuló un acto sexual en el escenario. Bueno, y es que Bobby Brown siempre ha tenido una facilidad para meterse en problemas, especialmente con la justicia. Aquí les tengo a Bobby Brown con esta canción que fue compuesta por Babyface, y en Billboard en el Hot 100 logró ser número 3 en marzo de 1989. Bobby Brown, Ronnie. It's about Ronnie. She's a sweet little girl. Yeah, can give a special love, a special kind of love that makes you feel good inside. You believe in love and all that it can do for you. Give it a chance, girl. Find romance. And if you find the tender only that's right for you, make it official. With the smell of sweet perfume, this is what a real tender only likes to do for you. Son las edumérides en W Radio Colombia, y esto que escuchan es el último de la fila, un tremendo clásico, El Loco de la Calle. Busco una mirada cada momento en todas partes. Mi vida no es de nadie. La agrupación española El Último de la Fila se formó en 1984 con Manolo García como vocalista y Kimi Portet como guitarrista. Una agrupación exitosísima que duró desde 1984 hasta el 13 de enero del año 1988, porque ese día, hace exactamente 22 años, la agrupación El Último de la Fila oficialmente dice chaito, bye bye, hasta luego, sayonara, ahí se ven. Dijeron no va más la banda. Mucha gente comenzó a especular que sus integrantes se habían peleado, pero no, querían hacer carreras como solistas y además han tenido varias colaboraciones a lo largo del tiempo. Aquí está El Último de la Fila, como un burro amarrado en la puerta del baile. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente, y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi mozar no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Ese es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como las Edumérides, es W Radio Colombia, Eduardo está con ustedes y llegamos a 1979, 13 de enero, en Estados Unidos, la Young Men's Christian Association, conocida como YMCA, es decir, la Asociación Cristiana de Jóvenes, demanda a la agrupación Village People, claro, por usar ese nombre en la canción YMCA, que fue uno de los éxitos de esta banda. Parece que a la YMCA en aquel momento no le gustó mucho que los asociaran con Village People. Sin embargo, esta demanda fue retirada sin dar mayores explicaciones. Esto ocurrió en 1979, en una fecha como hoy, 13 de enero. Y aquí está la canción de la polémica, la agrupación de los People en las Edumérides, YMCA. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. across the street. It's a place there called the YMCA. They can stop you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything but your mental joy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Jump in, young man. There's no need to feel down. Jump in, young man. Pick yourself off the ground. YMCA. You'll find it at the YMCA. No man, no man, does it all by himself. Just man, no man, put your pride on the shelf. Muy bien, ahí las tienen, son las Edumérides que corresponden a este 13 de enero del año 2020. Les habló Eduardo Peña, nuestro productor Juan Felipe Rodríguez. Mañana tenemos una cita nuevamente para revisar más acontecimientos que tuvieron lugar en la historia. Las Edumérides, mañana a las 8 de la noche aquí en W Radio Colombia. Well,